Dios. Ella tiene que esperar el botín de Diana. Vale, ¿Diana dónde Diana está? Diana está aquí, vale. O sea, las hemos colocado todos a punto. Vale. Y es de su salida número 1, o sea que tiene tiempo hasta la 17. Vale. En la segunda salida, que es la salida 15, tiene este vestido que es súper fácil de poner. Con bueno, el cinturón, la hebilla para atrás. En cuanto venga Diana de su salida 1, se le viste a Melo. Yeah. Con el abrigo y el cinturón, vale, que es nada. Repasar la bisutería. Bolso negro, el 6. El 6, vale. 6 y ya le estamos pasando. Sushi. Sushi. Recto y baja. Sí, ¿eh? Sí. La pequeña pos y vuelve. ¿Quieres que hagan parón al salir? No. Okay. Directamente. No, directamente. Para luego unos no se van a acordar, unos van a hacer que sí, otros que no. No. Vale. Vale. Directamente. Vale. Vale. No para quieta. Ya. Sí. No. De repente se le desmonta y luego me nervioso. Sí. Miriam, las mallas. Nico, you're third. Y en alguna, en algún sitio más, lo que pasa es que no lo controlo yo. Carne, lo sabes. No, pero ya iré a agua del mayo. Sí. Me encanta además. Tiene, lo que pasa es que, claro, tiene ciertas, la colección es muy grande, no, entonces tiene ciertas, pues, más sencillo. Más sencillo. Ir leyéndolo, por favor, ir leyéndolo, y las que no entendáis, nos preguntáis. Hay cambios de zapatos, mira, importante. Tú tienes que pasarle los zapatos que vienen del look 2. No, el primero no lleva guantes. Están puestos debajo de sus zapatos porque son este look. Ay, son los únicos bien que los llevan. ¿Quién es este? María. Muy bien, Vincent. Pulsera naranja. Do you have girls there to be? There to be? Yeah. The shoes? Yeah. But can you walk with them or do you think yeah, they yeah are too big? But do you have something for put inside? One second, I'll ask. Right. Can you try to walk with them like that? For the finale of the carousel, first time you're doing one. You pass everybody in one line, just only the stage, okay? You come back here and then you do the catwalk straight to the photographers, and then you turn to the left and you will see the door that is coming outside from the corridor on the backstage where there is a food plant, okay? And everybody follows her, okay? ¿Te puede abrir Sheila? Para verte. Lo tiene que abrir Susie Bird. Susie Bird está por aquí arriba. ¿Dónde está Susie? Aquí. Vale. Vale, y luego me hacen todos estos porque como algunos repiten, yo lo abre. Ella también está. Sí, ella es la siguiente. Luego ella también. Claro. Vale. Exacto. Pues entonces, mira. Y luego Jill Bowens. Que lo abran si quieres. ¿Quieres que lo abra ella, verdad? Sí, puede ser. Sí. Lo puede no abrir ella. No pasa nada. Que lo abra ella. ¿Y el siguiente que quieres? ¿Una de ellas dos? No, ya está. Y luego sigue el mismo orden. Si y luego bien. Sigues este. Vale. Luego Sheila, luego Siris, luego Sebastián. Luego Anya Trubalska. Hombre, estaría guay si lo abre ella, que estén los tres looks negros juntos y luego ya los otros dos. Pues espérate, entonces. Entonces sería el 21. Espera, no, dime los nombres. A ver, espera, Sheila. Yo me la apunto. Sheila. Esta niña. Eden. Iris. Iris. Susie. Susana. Susana. Y luego ya. Sería Jill Bowens. No, sería ya esto. No, y Jill Bowens porque no te sale. Ah, Jill Bowens, exacto, sí, Jill Bowens, perdón. Vale, luego sería... Y luego ya en esta fila, en este orden. Bastian, no, me faltaría sería Bastian. Esta. Este. No, este está aquí, este está... Aquí. Ah, sí, vale, ok, en ese orden, perfecto. Jill sería Bastian y luego ya sí que todo está. No, dile que acá amazing. Oh, come on, Danny. You're You're okay. Que ahora es una modelo de verdad porque se ha caído. Te has caído brutal a tu style. Es muy importante. Exacto. De verdad. Es fantástico.